de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. De sanar mi corazón. Y lucho, lucho, ay, como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay, como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador, el luchador. Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.